The Law of Us es una serie de transmisiones en directo a través de mi Twitch, Antonio Runa, donde junto a un grupo de loaders vamos a analizar el episodio de la semana de la serie The Last of Us. Todos los martes, a las 22 horas de la noche, comenzaremos con un directo en el que interactuaremos con los espectadores a través del chat en directo. El análisis no va a ser muy concienzudo, porque para eso nos reservaremos para el monográfico especial de la órbita de Endor cuando se acabe la serie, así que estos directos van a ser más de andar por casa, una conversación de bar junto a la gente que nos esté viendo en ese momento. No hace falta crear cuenta, solo si quieres ser espectador para participar en el chat habrá que hacerlo, pero es gratis y se tarda menos de un minuto. Para ver la transmisión solo hay que meterse en el link que publicitaremos antes o bien meterse en Twitch y buscar a Antonio Runa todo seguido y ya está. Y esperar al directo del martes a las 22 horas, hora española peninsular. Esto que vais a escuchar es la última transmisión correspondiente a ese directo, lo hemos convertido en podcast. No nos vas a poder ver, no vas a poder participar con los demás seguidores en el chat, pero podrás escucharnos, que al final también es importante. Disfrútalo. ¿Vais mucho tiempo ahí esperando? Desde ayer. Me equivoqué de día. Ver, no, pero tú lo dijo. Y será verdad. La cosa es Tote, ¿verdad? Digo Tote Paco, que el pobre Paco... Sabemos sí, bueno, la pillé un poco... Es que Paco siempre justito. Llega de trabajar y sentarse. Pero porque un mago nunca llega tarde. Ya se hace de rogar. Tengo una nueva configuración así de luces y de todo, un poco. ¿Todo bien? ¿Se me ve bien? Sí, se te ve bien. Con mis gafas horteras, son horteras, pero es que veo, tío. Estoy cada vez mayor, ¿eh? Estoy cada vez mayor. Lo principal es ver el resto. Qué nombre, que no. Sí, yo me di cuenta de que lo principal es ver. Que yo antes no me ponía las gafas cuando grababa ni cuando hacía directos porque tiene lo de la luz azul y me parecía como que molestaba y rayaba muchísimo a los espectadores, pero odio las lentillas. Y no me gusta no ver, así que al final he dicho pues, que se moleste un poco, no pasa nada. Bueno, pero que se veía los aros reflejados en las gafas. Sí, o sea, ves que se ve una como azul porque es para la pantalla, se refleja el foco, pero bueno, mira que ya está, no pasa nada. Sí, ellos lo entienden. Esto ya es un poco como de andar por casa. Muy bien, pues Elia y Tote formando pareja. Hola. Hola. Hello. Javi Hello. Marcos, como suele ser habitual. Hola, muy buenas. Y Paco Garrido, recién llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Pues muy bien. Ha sido breve. Hoy ha sido breve. Es que acaba de llegar el pobre. No sabe cómo está. No sé cómo está. Y nada, como saludo. Estamos tarde, pues resumimos. Saludo a los 12 primeros. Pablo 1979. Cío Hasar. Pinturero, Ischimu Raimberra, Aneto 75, en Rothmar, todos nombres guays, entendibles, todo significa algo, Eitiri 3D, Holden 2001C y Murciélago, o Murcie, barra guión bajo, lag 0, puede ser también. Nada, que muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Esto es The Law of Us, hoy vamos a hablar del episodio semanal, el sexto de la serie de las OFAS, sobre todo este tema que llevamos haciendo, pues, 4 semanas ya. Vamos a hablar del tema de la familia. Dice mucha gente por ahí que es el episodio más flojo de los que ha visto hasta ahora, pero a mí, por alguna razón, me ha gustado bastante porque se han desarrollado bien los personajes. No, quiero decir, dentro de que hay algún invent más o menos superficial y que quizá me haya faltado un pelín de acción, ¿no? En la presa pasaban cosas. Bueno, en lo que es dramático, creo que ha sido fiel al libro. Incluso algunas escenas las ha clavado. O sea, lo que es que incluso con diálogos y todo. En conjunto, me ha gustado, me ha hecho gracia. A mí la serie me sigue molando. Pero entendemos que después del episodio... Ya lo advertimos en la semana pasada. Después del episodio cañerísimo que fue el anterior, pues este tenía que ser un poquito más suavecito. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Has dicho que es fiel al libro? ¿He dicho el libro? Sí, has dicho el libro. Bueno, es un deje habitual. Es fiel... A suyo, a uno que está escribiendo. Ha venido a hablar de su libro. Es fiel al videojuego, perdón. Ya tienes como puesto el chip. Ya tengo el chip de... El libro es mejor. A mí personalmente me ha gustado bastante el capítulo, ¿eh? Es verdad que otro capítulo sin infectados. Y dices, joder, es que hay mucha gente que está esperando los infectados en todos los capítulos y aparecen lo justo en la serie. No creo que sean lo importante de la serie. Aunque sea una historia poco apocalíptica de zombies, infectados, lo que sea, pero no es lo importante. Entonces, a mí este me ha gustado. De hecho, me pareció bastante más flojo el cuál era, el 4. No, el 3. No. Hombre, el 3 era el del matrimonio gay. Que sí. El 4 es el más flojo que me ha parecido por ahora, que es cuando llegan a Kansas y tal. Sí. Ese es el más flojo. Lo que pasa es que es más lento, es más de personajes, pero está muy bien narrado, muy bien hecho. Los actores lo hacen súper bien. Pedro Pascal, un 10. Y te cuenta, pues eso, es más de eso. De lo que sienten y lo que esperan. A mí me gustaba mucho. Uy, perdona. Dale. Perdona, es que ya que estábamos en este recuadro, digo ya. Sí, pues dale. Aprovecho. Que a mí me ha gustado mucho también. Además, yo es que no necesito grandes cosas para ponerme nerviosa yo sola. Como además no he jugado, pues yo cada vez que se desplazan, básicamente, o cada vez que se desenfoca, es como, ay Dios, ahora seguro, ¿sabes? Yo estaba andando por la nieve y yo, ay Dios, ahora van a aparecer la presa, ay madre mía, tal, seguro que ahora pasa algo, están con Tommy en el pueblo, ay, seguro que ahora aparecen de repente un montón y tal, ay, seguro que ahora cuando salgan, estoy todo el rato así, cuando llega a la universidad, ay, seguro que aquí hay infectados. Entonces, claro, al final tengo como la tensión constante, aunque en el capítulo al final pues no haya infectados ninguno. Y luego, por otra parte, pues el desarrollo de personajes es muy bueno, ya se van estableciendo, ya, o sea, vemos algunas confrontaciones y algunas conversaciones entre Joel y Ellie que son duras pero bonitas. Uy, va. Gol. De alguien. Sí. No sé. Se ha oído aquí. Vamos. Hemos oído ahí un chasqueador o algo. Los gajes del directo, a veces la gente pues te marca gol, es así. Sí, exacto. Bueno, pues eso, nada, que a mí sí que me ha molado mucho el episodio, la verdad. A mí me ha gustado mucho y me ha parecido sobre todo un capítulo bonito. Me han flipado los paisajes, que en el juego también... pasan tiempo recorriendo por ahí esas montañas, por ahí en Wyoming y por ahí creo que es. Me ha parecido bastante bonito, sin ser cursi, el encuentro entre los hermanos y ver cómo Ellie y Joel al final se dicen las cosas a la cara, me parece también muy bonito. Así que un capítulo el cual diríamos que no pasa nada hasta que al final resulta que el protagonista acaba apuñalado, lo cual pues igual no es poca cosa. Spoiler. Aquí ya hay gente contando ya chistes. Luego aquí Jonlas, no sé si quería hacer un chiste, si le ha salido la intención o no, pero habla de un falo o no sé qué. Aquí en el vídeo lo podemos leer. Pero bueno, se refería a otra cosa, quiero creer. Pero bueno, el fallo, bueno. Entiendo. El fallo, imagino. Es que si no... El falo. Tú imagínate. Ay, bueno, Paco, señor Paco Garrido. Pues creo que este ha sido un capítulo bastante necesario, sobre todo porque al establecer un lapso de 3 meses de diferencia podemos entender un poquito más el cariño que ya se han llegado a coger, que ya lo estábamos empezando a ver en capítulos anteriores, pero aquí creo que era necesario que pasase más tiempo para que tanto Joel como Ellie acabaran teniendo esa relación. Y me parece que siendo bastante con un par de conversaciones y sin mucho... Como decía antes Javi, creo que sin demasiado dramón por en medio se consigue establecer muy bien las relaciones y a mí personalmente me ha gustado bastante. Es verdad que creo que veníamos un poco avisados. Todos pensábamos que este capítulo iba a ser más tranquilo después de toda la tralla y aunque tiene un final bastante potente que lo que quieres es que no se acabe, quiero ver ya el siguiente, todo el desarrollo de personajes y el poder ver cómo está otra parte de la civilización, porque realmente hasta ahora hemos visto problemas y encontrarte el pequeño reducto que aún así estás en todo momento pensando, uy, aquí hay gato encerrado, no puede ser todo tan idílico y tan bonito. Realmente creo que era necesario en este punto de la serie y creo que te encamina muy bien hacia la recta final porque ya no queda prácticamente nada. Pues sí, y bueno, por aquí hay gente que está, vamos a ver, tanto... Bueno, no sé quién lo ha dicho, es que se va esto un poquito más deprisa en el chat de lo que yo me imaginaba, pero hay gente diciendo, oye, que se ha muerto el protagonista, no decís nada. Quiero que en el chat me digáis, porque el episodio acaba un poco como en el libro... Como en el libro. Como sí. En el libro de George R. R. Martin, ojo, ahora iba bien. Como en el juego. Con John Nieve, que todo el mundo espera que vaya a resucitar, pero lo mismo el cabrón del Jorge lo deja muerto. Y no nos debería sorprender porque se ha quedado el libro exactamente en esa situación. Entendemos que John Nieve resucitará, pero lo mismo lo deja caput, que este es muy cabrón. Bueno, dicen, a mí me gustaría que en el chat me digáis si creéis que ha muerto y ya no va a volver a salir, o si no ha muerto y seguirá saliendo. A ver, venga, ¿qué me decís en el chat? Theod Hazard dice, shock por la herida, el frío le ayudará, la hipotermia ralentiza. Jesse ¡ostras! Dice, Joel resucitará. Al tercer día. No muere ni de coña, dice Titanio Poza. No ha muerto, dice Lodor Putin Green. Pero 17 dice, ¡ah! Aldayasa dice, Joel no muere, le dan Almax para las ardentías. Madre mía, palabras aquí... Bueno, aquí veo que nadie se cree que haya palmado, obviamente. Y yo, si no hubiera jugado al juego, pues tampoco me lo creería. Pero bueno, no vamos a hacer el spoiler. Y ya se garantiza, nos estamos adelantando muchísimo. El episodio de la semana que viene es un flashback de Ellie. Está garantizado ya, ¿vale? Lo he estado mirando. Sí. Y va a ser un DLC que a mí no... Bueno, va a ser el DLC de la historia de ella. Con lo cual vamos a conocer... un poquito la situación de ella y cómo descubre su situación actual, ¿vale? Cómo descubre su estado, ya está. Con lo cual, lo de Joel se va a quedar 2 semanas por ahí en el limbo, ¿eh? La gente va a quedarse ahí. A mí me parece muy bien, ¿eh? Me gusta mucho que... O sea, ahí dicen, bueno, ¿cómo se van a cargar el protagonista? Hola, Ned Stark. O sea, esto es HBO, ¿vale? Y esto lo hemos visto ya antes. Entonces, que te dejen un capítulo entero de suspense porque además... Creo que no habéis visto el tráiler, pero si no. Habéis visto el tráiler, no sale Joel en el tráiler del siguiente episodio en ningún momento. O sea que de momento nadie tiene una prueba empírica segura de que Joel esté vivo en los capítulos futuros. Oye, Javi, ¿tienes la voz tomada o algo? Estás como enfermísimo, ¿no tendrás el virus? No tengo el córticeps. Está entrado un poco de córticeps ahí. Me voy a acercar al micrófono, pero vamos. Oye, contamos lo de tu... Mi cartera. Tu cartera desaparecida o robada. Y sí. No hemos contado, vamos a contarlo y lo dejamos en cliffhanger. En efecto, ¿has recuperado tu cartera? Sí. Mi cartera ha aparecido en un lugar en el cual no he estado nunca, pero tiene una conexión con el trabajo de unas personas que están en este stream, que no soy yo. Apareció en una delegación de los trabajos de una de las personas que está en este stream. En un stream cual no había estado en mi vida. Y me llamaron que había aparecido ahí. ¿Por qué? Pues el siguiente episodio de The Lord of Us sabremos los detalles. Bueno, alguien ha perdido porque una carta. Tenías un duro, si no, no aparece. Efectivamente, no tenía un duro dentro. Tenía las tarjetas que cancelé. Bueno, pero ha sido por el chat. Es que fíjate que lo dijimos en plan, oye, ¿te imaginas que el que lo ha robado está en el chat? No, ojalá, no. Ojalá me apareciera aquí y dijera algo. Pues fui yo, no tenías un chavo, así que la tiré por ahí donde encontré. Bueno, no lo sé. A mí, hombre, lo que viene a continuación en el juego era muy potente, ¿no? No hablemos del año, de la semana que viene. La semana que viene, hablamos de la semana que viene. De esta semana, bueno, por lo que estoy viendo en el chat, la mayoría de la gente está contenta. Es verdad que sí. Es menos... brutal, que los anteriores, menos impactante, pero sí parece que os ha gustado prácticamente casi todos, ¿no? Por lo que estoy viendo por ahí. Es verdad que todo el cambio de estación, aquí ya se ve que hay nieve, o por lo menos los puntos donde ellos están moviéndose, pues ya se ve que está todo nevado. La secuencia inicial con el matrimonio de indios, porque ese actor había salido en un montón... Bueno, estuvo en Bailando con Lobos, era el jefe de la tribu de Bailando con Lobos. ¿De acuerdo? También salía en Maverick haciendo un papel bastante más cachondo. Ese tío lleva... Llevaba mucho tiempo yo sin verle, pero lleva haciendo toda la vida cine. Entonces, parecen esquimales y el entorno pues nos puede llevar a hacer pensar que es eso, pero son... No sé si son apaches o... Pues no lo sé. Pero vamos, que son indios americanos. Sí. Sí. Está muy bien esa primera escena, la verdad. Tiene gracia porque es que... O sea, te das cuenta de lo colorido de la situación, ¿no? De que para cada persona ha sido distinto. O sea, luego lo veremos también en lo que hemos dicho, en el sitio donde está Tommy, que es, otra vez han marcado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, vale, gol, venga. luego te darás cuenta de que, cuando ves dónde está Tommy, pues dices, jope, es que hay gente que tiene hasta electricidad. Se ha permitido el lujo de poner un árbol de Navidad, o sea, están como en otra liga. Pero esta pareja también está en plan, o sea, es que además dice, yo llevo aquí desde antes de que tú nacieras, que era el mundo, es que me la sopla todo, me da todo igual. Lo increíble es que no, o sea, quiero decir, no les ha asolado una horda de infectados, o sea, están tan en el culo del mundo, como quien dice, que por ahí no pasa nadie. Y yo me imagino que saben de las cosas, pues porque tendrían radio en su momento, han visto los cadáveres de la gente que vive al otro lado y ni se acercan, ¿no? Dan por hecho que son unos salvajes o unos asesinos o cualquier cosa, pero es que viven absolutamente aislados de todo. O sea, en medio de la nada. Yo me imagino que él y Joel serán las primeras personas que ven y les da todo igual. O sea, es que están ahí como... se han pasado la vida. ¿Creéis que es creíble que esa gente sobreviva ahí alejada de todos? Es que si no hay nada... O sea, es como lo de las... O sea, quiero decir, en un sitio donde no hay comida, no hay cucarachas. Porque no hay comida. Entonces, yo imagino que si estás absolutamente rodeado de monte y monte y monte y monte y realmente el problema está en las grandes ciudades, es que Estados Unidos, a nosotros, o sea, las distancias y las zonas naturales que hay, a los españoles se nos escapan. O sea, nosotros estamos aquí en nuestra peninsulita ridículamente pequeña, pero en Estados Unidos hay sitios donde durante hectáreas y hectáreas y kilómetros no hay nada, pero nada, nada. O sea, que te quedas ahí tirado sin gasolina y estás muerto. Y yo me imagino que este es el caso, pero a mí me han hecho muchísima gracia. Hombre, ten en cuenta que esto está inventado, esto no sale en el juego. Sí, ya, pero bueno, me han hecho... O sea, que a lo mejor llevaba 20 años allí, y él cuando se mudaron, que además son súper cachondos, ¿no? Me hace gracia. Yo no quería venir. Pero cuando se mudaron ahí, pues el tío sería más joven y a lo mejor se le daba bien cazar, y yo creo que sí es creíble que puedan sobrevivir ahí. Desde luego mejor que en una gran ciudad, porque todos los infectados van a donde hay más gente. Entonces ahí ya habrán estado bastante aislados. Y además se ve que son bastante autosuficientes. O sea, lo primero que se ve es en el Cell volviendo de hacer caza, de ir a por comida. Y no sé, me hace mucha gracia porque es como, joder, o sea, vienen aquí a punta de pistola y les haces sopa. O sea, es como... Sí, son cachondísimos. Me hace gracia lo de... Sí. ¿Pero hay hombres luciérnagas? Sí, es que se ríe en su cara. O sea, es que es eso, se han pasado la vida. Ya está. A mí me recordaba un poco el rollo de escenas de matrimonio, en plan Pepa y Abelino, ese rollo de pareja que llevan casados 60 años. Y solos, además. Y es que además dices, es que la otra se lleva el conejo, ¿sabes? Que le roba un conejo y tú dices... O sea, es que... De hecho, pero no creo que sepas hacer un conejo. De hecho, hay un momento en esa secuencia que a mí me ha dado mal rollo por lo que yo sé del juego. Y es cuando llega y dice... Aquí, enseña el mapa y dice, dime dónde estamos. Y más vale que lo que digas sea lo que ya ha dicho tu mujer. Y yo me acordé del juego de cuando dice eso en otro contexto y es como... Sí. Yo también lo he pensado. Buen presagio. No, porque es un poco... A ver, tampoco es spoiler porque no es parte de la historia, ¿no? Lo han pasado aquí. Pero es que lo mismo es... En el segundo juego, de hecho. No, es en el primero y lo puede volver a hacer exactamente igual, solo que en otro contexto y de otra forma. Acordaos con lo del mapa y con aquello de... Y espero que tus indicaciones coincidan con las de la otra persona. Quedaos con ese post-it, ¿vale? Es que Joel sigue siendo... O sea, que sí, que todos nos cae bien, todos nos gusta, es el prota y le entendemos y tal, pero es una persona que te la encuentras y, o sea, mal. No. Porque fíjate pero se cuela en casa de unas personas, le dan sopa y encima les amenaza. O sea, es como, pero si a este tío ni le va ni le viene a indicarte bien o mal el mapa, si es que le da todo igual, no te das cuenta por su actitud. Y tienes los huevacos de apuntarle ahí con la pistola chungamente, o sea... ¿De qué vas? Pero a ti te ha caído bien Joel en este episodio, porque es el primer episodio en el que no puedo comprenderle. O sea, no, por mucho que entiendo los orígenes de su amargamiento en la vida, no puedo estar con él en las decisiones que toma en esta historia, salvo al final, que bueno, al final tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero hay algunos. O sea, ¿qué te parece mal? ¿Que vaya Jackson a la ciudad esta? Me parece bien, me parece todo bien, pero a mí él me ha caído gordo en este, que es lo que tiene que ser. Yo, él te tiene que caer gordo, o sea, es humano, sobre todo es humano, no es un robot. No puede ser el campeón de la moralidad ni de la ética, ni puede ser un personaje blanco, porque entonces te lo cargas por completo. Pero de verdad es que, o sea, no lo entiendo, o sea, no te sigo, Antonio. O sea, ¿qué es lo que no te... ¿Qué te ha hecho que te caiga mal? O sea, no me parece que haya hecho nada horrible. Hombre, o sea, al final no tomó ninguna decisión. Al final, pero hay un momento en el que le dice al hermano: oye, que yo voy a ser padre, aquí tengo una vida, estoy de puta madre. Me da igual, ya se estropeará, vente conmigo. Tío, ese momento, cuando el hermano se levanta y dice que tu vida se detuviera, no significa que la mía se haya detenido, y sale el otro ahí rebotado, me has ofendido, me voy. Ahí es para decir, tío, ¿es que no comprendes a tu hermano? ¿No os pareció que ahí está de puñetazo en la cara? Ahí está de hostia, pero... A mí me da la sensación, y estoy de acuerdo en eso, o sea, tanto eso como después, porque al final le acaba convenciendo al hermano, y me parece súper egoísta. Pero en parte creo que, y eso va un poco enlazado con los ataques de ansiedad que tienen, claro, él lleva 20 años que su vida ha parado y ahora ya no, ahora ya tiene alguien por lo que preocuparse y es cuando empieza a estar asustado. Hasta entonces no ha tenido miedo, ha hecho las salvajadas que ha hecho porque no tenía nada que perder, ahora sí que tiene mucho que perder. Y eso sin verbalizarlo ni nada, creo que queda claro en este capítulo y por eso toma las decisiones que toma y por eso... está siendo egoísta porque lleva mucho tiempo pensando solo en sobrevivir y poco más. Y por eso, cuando ahora de repente vuelve a tener a una persona de la cual preocuparse, está acojonado. Porque, claro, no es lo mismo hacerlo con 30 años siendo un crack que hacerlo con 50 años ya medio sordo y con ya los achaques que tiene que tener una persona de esa edad. Completamente de acuerdo. De todas formas, él no muestra mucha empatía en ese momento, que su hermano además va a ser padre, que por cierto, pues su hermano va, o sea, si Joel tiene 50 tacos o así, ¿no? Pues sí. Su hermano o se llevan mucho o va a ser padre también con 50 o una cosa parecida. Pero Tommy tampoco ha tenido, Tommy la empatía tampoco mucho y el egoísmo también poquito bastante, ¿eh? Porque, o sea, llegó ahí a Divertilandia, ¿sabes? A Magic Kingdom y dijo, pues me quedo. No puedes usar la radio para avisar a tu hermano de que estás bien y no se preocupe. Bueno, tampoco éramos tan íntimos. Que le den un poco a mi hermano. En el fondo me caía mal. O sea, en el fondo... Era adoptado, como decía Loki. Como decía Loki, es adoptado. O sea, no, de verdad que yo pienso. O sea, yo pienso, porque a mí esto... sin infectados, a mí esto me ha pasado. O sea, a mí esto me ha pasado de hacer algo por mi hermano o pensar en mi hermano o tomarme muchas molestias con mi hermano y llegar allí y el otro esté en plan, ay, pues yo no te he buscado. O sea, es que me da igual. Por cierto, me he casado y voy a ser padre. ¿Quieres ser padrino? Tío, o sea, por favor, que... Claro, que tú estés preocupado, que pienses que se lo pueden haber cargado, que lo busques por todas partes... Que pases penurias, porque realmente él acepta el encargo de Ellie, si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo, acepta el encargo de Ellie, pero él lo que quiere es ir a buscar a su hermano, ¿no? O sea, lo acepta para poder ir a buscarle. O sea, se ha metido en todo este embolao para ir a buscar a su hermano. Y cuando llega su hermano está fenomenal, fenomenal, y no ha tenido intención de comunicarse con él en ningún momento. Entonces, oye, ok, Joel no está muy fino. Pues tampoco es que sea su mejor momento, ¿vale? O sea, y Tommy, sinceramente. A ver, ¿os acordáis? Lo está diciendo aquí Aneto, 75. ¿Recordáis que el hermano de Joel, que Tommy era el último Terminator en Dark Fate? Yo no. Me acabo de quedar con la peli. ¿Serio? No me acordaba. Sí. A mí me parecía muy mal Terminator, una lección horrible, y como hermano, aquí me ha gustado un poquito más, en el primer episodio no me gustó mucho, pero bueno. Yo tengo que decir que es que no se me parece nada físicamente. Ya. Yo no tengo hermanos, pero los hermanos se suelen parecer algo, yo creo. Y yo no les veo... Cuando le pregunta el de la cabaña, le dice, no lo he visto, dice, pero si no te he dicho cómo es, ¿se parece a ti? Sí. Digo yo, bueno... Yo no les veo... Bueno. Igual sin el bigotazo ese, que me parece horrendo, pues igual. Pero o sea, me parece Pancho Villa, o sea, me parece lamentable. Se parece a ti, bueno, tiene dos ojos, una boca. Más o menos así de alto. Pero, o sea, no me... Aparte que físicamente no... Ah, bueno, no, ojo, que es verdad, acabo de caer. Aquí no lo dice Remy Lebu. 33 también fue el Ghost Rider de Agents of S.H.I.E.L.D., que en realidad correspondería con el piloto fantasma aquí en, porque es el del coche. También cosa. Bueno, como nadie ha visto eso, pues vale. No sabemos de lo que estamos hablando. Decían ahí que son adaptados como Arnold y DeVito. Bueno, un poco. Pero. Y luego hay que decir que, o sea, cambia en el juego. Aquí en el juego. O sea, en el juego, Joel sabe que Tommy está perfectamente. O sea, que está en Jackson. Pero están más aquí, enfadados. Sí, pero aquí en la serie como que realmente no sabe dónde está. De hecho, o sea, la discusión esta que tiene aquí en las afueras, en el juego la tiene en la puerta de Jackson. Uh-huh. Y aparece, de hecho, Tommy como para salvarle. Y, o sea, yo no, eso es un poco de inventarse drama, pero en el juego tú asumes siempre... Bueno, asumes, yo no lo jugué, yo lo vi en YouTube, pero asumes que Tommy está bien. Igual dices, bueno, igual cuando llegue la han matado por traidor o se ha infectado, pero supone que Tommy está a salvo como en el último refugio de la humanidad o algo así. O yo al menos tenía sensación. Y aquí realmente, por ejemplo, vosotros, Paco, Elia, tenéis, o sea, ¿intuíais dónde puede estar este hombre o algo? No. De hecho, a mí me ha sorprendido bastante, porque es un momento que no te espera. Además, como está ahí a su bola y... tiene una apariencia distinta, no caes que es él hasta que grita, porque cuando llega y grita, te da la sensación de que lo está haciendo como quien llega a un sitio y se pone a gritar un nombre así al azar, pero no, de repente se abrazan y tal, pero me sorprendió porque creo que es decididamente anticlimático para que te sorprenda y me mola, me gusta el recurso que han utilizado. Es como muy natural, ¿no? Sí. A mí me ha gustado también mucho el reencuentro. A mí, o sea, lo que me alucina es que llega a la cabaña y es como, ¿has visto a mi hermano? Y como, no. Y luego allí llega al pueblo este y es como, estoy buscando a mi hermano, ¿cómo se llama Tommy? Momento. Entonces es como, no estaba en la cabaña, pero está un poquito más adelante de la cabaña, ¿sabes? Es, ya estaba casi. Bueno, un poquito a lo mejor son un par de días. Bueno, sí, ¿eh? A lo mejor son un par de días. De todas formas, hay una cosa que, hostia, a mí me dio mucha tensión, que cuando atraviesan el puente este de nieve, sí, les han dicho los señores mayores, nuestro mejor consejo para ir al oeste es ir al este. O sea, que sí, eso me parece sensacional. Da la vuelta. Y no pasa nada, pero el momento de cruzar el puente, yo dije, sería un momento idóneo para que pasara algo, ¿no? Pero no sé, la tensión está muy bien llevada para que luego no pase nada. O sea, hay demasiada tensión para que luego no ocurra demasiado. Y si es verdad que la emboscada, el grupo de jinetes cuando les paran y decís, oye, estáis en nuestro territorio y tal, la escena del perro me parece verdaderamente tensa. O sea, creo que esta serie tiene una capacidad para generar tensión en el espectador que está muy bien logrado, porque tú dices, oye, es que si detecta gente infectada, debería, en teoría, detectar a Ellie. ¿Por qué no la detecta? Sí. Nadie lo sabe. De hecho, se hace buen amigo del perro, ¿no? Pero es como, debería haberlo detectado. Y todo ese tramo está muy bien. Desde el tío del rifle que dice, vale, el perro acaba de oler a Joel, todo bien. Y mira la otra como diciendo, bueno, pero la niña también, ¿no? O sea, es que está todo milimétricamente montado, filmado, editado, presentado. O sea, pero una cosa, los que tenéis perro, ¿el perro ha detectado a Ellie o cuando lo iba a detectar se ha puesto a jugar y por eso no ha ladrado? Yo pensé que tenía bacon en el bolsillo o algo así. O sea, era mi apuesta. El conejo lo tenía. O sea, ¿qué creéis que ha pasado? Yo ahí me perdí. Yo como tengo un gato y no un perro, no sé. Yo lo que pienso es que puede que detecte cuando una infección realmente se desarrolla. A él le han mordido, pero... Y aunque es verdad que por el sensor que suelen utilizar, el del verde o el rojo, sí que lo detectan, quizás no estén utilizando los mismos parámetros. Ten en cuenta que eso tiene que ver, o sea, lo del perro tiene que ver con el olfato y a lo mejor si no se desarrolla la infección, aunque estés infectada, no lo huele. Pero aquí, por ejemplo, dice Itiri, pero Ellie no es inmune, no puede ser infectada. No, si está infectada y si ella le da por morder a alguien, le infectará. Ojo con esto, ¿eh? Una cosa es que sea inmune y otra cosa, pues como la gente que pasaba el coronavirus y eran, o sea, bueno, eran, no eran inmunes, eran asintomáticos. Bueno, no lo sé, Pues a lo mejor no, pero es que tampoco está eso muy bien explicado, ¿eh? No lo sé. Yo sí que pensaba eso, que digo, a lo mejor, bueno, si es inmune, su sangre ya habrá desechado en 3 meses. Es que inmune... todo lo que tenga en la sangre. Claro, inmunidad es que no te afecta. Otra cosa es que seas asintomático, ¿no? Que no, que lo tienes, pero no desarrollas. Vale, aquí, no. Aquí, por ejemplo, lo que dice Fazonius es lo que más me convence de todo, que es su química no está alterada porque es inmune. Y los perros saben mucho. Es un perro sabio. A ver, ser inmune básicamente es que tienes el sistema inmunológico preparado para ese procedimiento en concreto, ¿vale? O sea, que tienes anticuerpos contra esa infección. Pero yo me pregunto lo que se está preguntando aquí el Rejas 41 y es, pero si, bueno, un beso, por un beso parece ser que se infectaba a Tess. Ella, bueno, por lo que sabemos del videojuego... Ya está infectada. Ya está infectada, ¿eh? Sí. Entonces ya estaba chunquine. Vale, bueno, entonces que, bueno, por lo que yo sé del juego, de la segunda parte sobre todo, Eli puede besar a quien le dé la gana. Si quiere. Hasta donde yo sé. Bueno, de eso hay que hablar. De eso hay que hablar en este capítulo. Cuando yo la conocí en fin de semana, yo sé que sus besos. De eso hay un momento brutal en este capítulo, luego lo hablamos. Bueno, ya está, pero... las teorías locas. Javi. Que no es loca, que yo creo que es canon, o sea, ya lo hemos visto. Pues bueno, yo no sé si es spoilers, pero hay... Pero no está confirmado, ¿eh? Hay muchos avisos de cara al futuro. Cuando están en la fogata ahí en mitad del desierto, ella demuestra un interés claro por los astronautas y por la astronomía y tal. Y si quieren hacer lo que luego vimos, creo que fue en la segunda parte, pues molará que ya nos digan que ella es una gran fan de los astronautas, para que en la segunda temporada veamos algo muy bonito. Ya está. En el segundo juego, ella dice que quiere ser astronauta, la misma frase que dice aquí. O sea, sí, pero que le hayan adelantado a la primera temporada me parece un... Es que en el segundo juego ocurre en Marte, para que lo sepáis. Claro, es en Marte, entonces aparecen los marcianos y se llevan a Eli. Él está cansado, ¿eh? Está la otra. Quiero ser astronauta y él, quiero criar ovejas. Y yo en ese momento pensaba, yo también oveja. O sea, que... Pero luego le dice algo así como, pero bueno, ovejas, pero una granja en la luna. Y allí está como mezclando el sueño de ella con el de él y no sé qué, y ahí en plan... Hay una cosa, a ver, esto es muy evidente y ya, o sea, llamo ya cuántos 5 o 6 streams, pero... Joder, da gusto ver una serie en la cual la serie la hacen un tipo que es buenísimo como director, el de Chernobyl, y el pavo que ha hecho el juego. Entonces es quien mejor conoce el producto. Entonces tienes descabezas de la serie a un tío que sabe poner la cámara y un tío que sabe la historia de verdad. Entonces, joder, es que era difícil que esto no saliera bien. Ya. O sea, que por ejemplo, que en Los Anillos de Poder, pues Tolkien está muerto y a la familia no le hicieron mucho caso. Joder. Deja de echar limón en las heridas, por Dios. Pero en House of the Dragon estaba George Martin ahí revisando cositas y el guión es mejor. Entonces, joder, es que normal que esto salga bien. Si tiene al tío que ha escrito el juego escribiendo los guiones y al tío que ha dirigido una de las mejores de los últimos años dirigiendo. Es que lo normal es que esto es así de bueno y que nos estamos acostumbrando a un nivel... Hablaba el otro día, pues esta serie, he estado hoy con un tío que se llama Indeep Geek, que tiene un canal de YouTube que es súper tocho, tal, que es inglés, y estábamos hablando de series, y decía, joder, pues esta serie, pues no está mal, esta serie, pues no está mal, Wednesday, está bien, no sé qué, está bien. Esta serie es muy buena, hay muy pocas series de este nivel, claro, pero con este material, la materia prima, lo normal es que la serie esté tan buena. Así que, briconsejo para la gente que hace series, joder, pagad a un tío muy bueno dirigiendo y contratad al tío que ha hecho la serie, los libros, el material original para que os ayude. Y así saldrá una cosa buena, no me parece tan complicado, la verdad. Lo de Mechala es para leerlo, ¿eh? No, en serio, lo de la menstruación. La copa... Nunca en Walking Dead se trató la menstruación, viva la copa menstrual. Te digo una cosa, yo cuando vi la copa menstrual flipé porque dije, ¿de dónde has sacado una copa menstrual? Nueva y limpia. O sea, ¿las fabrican aquí? Claro. ¿Fabrican copas menstruales? O sea, es que hay muchas cosas que veo, es como lo de las botas. Llega Tommy a Joel y le dice, toma unas botas nuevas. Digo, a ver, ¿dónde está la fábrica de botas? En serio, ¿cómo se abastece esta gente? Porque tienen, o sea, me alegra que su prioridad sea que una de sus prioridades sea la copa menstrual. Me alegra. Es una sociedad más evolucionada. Ojo, pero... dicen por aquí si existían en 2003. Pues espérate que te lo digo. De ese color a lo mejor. Pero la cuestión no es si existían copas menstruales en 2003, sino si una copa menstrual 20 años después sin uso está para usar. Exacto, por eso digo no, pero no pueden tener, o sea, no pueden tener un almacén con copas menstruales nuevas, o sea, es imposible, no me creo que se hayan hecho con 700 cajas de copas menstruales por si acaso aparece gente, claro. Porque además... Hombre, esa está claro que esa copa la ha usado todo el mundo en, no te ese, creas, en el pueblo. No sé, no te creas, está muy nueva. No, estaba ahí... No, es que algunas son así transparentes, es que no, tú estás acostumbrado a otro color, pero es color así de usado. Que no... A ver, aquí tenemos una, una foto. ¿Cuánto tiempo puede durar una copa menstrual? Si la tratas bien, te puede durar varios años. Tienes que hervirla, tienes que desinfectarla bien. Date cuenta que es silicona. La silicona tarda mucho en deteriorarse si la cuidas. Y además, es hipoalergénica, no desarrolla bacterias. O sea, es cojonuda. Y puede durar bastante si la tratas bien. Pero en una caja no lo sé. Si está metida en su plastiquito ahí y tal, vas a un... Como ella fue... Hombre, el material se... Los materiales se... Eso iba a decir, que estaba mirando en Wikipedia y... Hombre, Emilio, un buen amigo tiempo. Emilio, por cierto. Está aquí, Emilio, gracias, tío. Del Esmeralda va a ser cerrado, por cierto. Emilio Márquez dice... La primera copa menstrual la inventó una actriz estadounidense, Leona Chalmers, quien la patentó en 1937. Desde entonces se fabricaron con materiales de caucho y látex. Nos da igual, el tema está, aunque tú lo puedas conseguir en un supermercado abandonado, como decía Emilio, por ahí. Emilio, te queremos, aunque te dé igual tu comentario. Pero 20 años puede eso estar guardado y ser usado, que no es una cosa para limpiarse los mocos de la nariz, es que lo metes, en fin, es que la vas a someter a unas situaciones que hace falta saber que eso está bien. Si el material no está deteriorado, lo hierves y ya está. O sea, fin. Es que no tiene más. Hace mucho frío ahí, se conserva bien, hombre. No, en serio, de verdad, que a no ser que la silicona se haya deteriorado, se haya estropeado, se haya empezado ahí como a deshacer guarramente. Uh-huh. O sea, ¿no veis factible la fabricación de copas menstruales? En este o momento? Sea, la veo factible si me dices que tienes una fábrica que estás fabricando cosas de plástico, pero es que es lo que te digo, están fabricando esto. Yo lo primero que pensé es, ¿de dónde han sacado esto? ¿Cuánto tiempo lleva guardado? ¿Tienen y una para fábrica? Para la prevención de otras cosas... ¿También tendrán cosas? ¿También se lavarán, exacto, esas cosas? Es una muy buena pregunta. Lo que la sí marcha que me atrás la... se ha puesto de marcha moda atrás. Otra vez. Lo que sí me llamó la atención, me parece un regalazo, ¿eh? O sea, creo que de hecho, dadas las circunstancias de mundo posapocalíptico, es el mejor regalo que te pueden hacer, porque todo lo demás es desechable y al final te vas a quedar sin suministros. Entonces, me parece un regalazo, pero no sé cómo se le pasa por la cabeza. O sea, no sé por qué aparece una copa menstrual en este episodio, no sé si me explico. O sea, no sé si es por visibilizar ciertos problemas de las mujeres o qué, pero me resulta chocante que esta chica llegue. Además, me estoy acordando de The Northman, el hombre del norte, y ahí me callo. Los que hayáis visto la película, sabéis a lo que me... No la he visto todavía, ¿no? Pues, muy buena película. No había copas menstruales en la época vikinga. Ya está, ahí lo dejamos. No. Y lo dejamos ahí. Bueno, pero eso ya lo sabía. No, pero que me alucina que a esta mujer se le pase por la cabeza. Digo, igual esta chica necesita esto. Es como, joder, que atenta. Está claramente preparada para ser madre. Pero también le pueden haber quitado un poquito el polvo a la habitación donde estaba, porque es que está lleno de mierda. O sea, la casa está bien y no se ha usado, pero es que nadie le ha pasado un paño tampoco. Es una cosa... En fin... Bueno, el reencuentro me parece muy molón y creo que ver a la química de los dos hermanos era necesario. Pero luego le miente. Cuando yo entiendo por qué, pero no sé si está bien. ¿Por qué no cuentas las cosas? Cuando él le pregunta, ¿qué tal Tess? Por ahí va, por ahí sigue. No le dice la verdad, ¿no? Es porque... No, bueno, yo entiendo por qué, pero también es verdad que no siempre la verdad es la respuesta. ¿Qué pensáis vosotros? Porque le miente acerca de algunas cosillas. A mí me da mucha rabia cuando en las series hacen ese tipo de cosas. Y dices, joder, ¿es tu hermano? ¿Qué? ¿Le mientes para qué? Porque si fuese que a él le va a afectar mucho, luego ves que tampoco, bueno, yo qué sé, la conocería y le dará pena y tal, pero tampoco es que la afecte. No sé, es una mentira como gratuita. Y no, la verdad es que no lo entiendo mucho. Y me da mucha rabia que en todas las series es como se mienten, ocultan cosas, como para la trama que sea más interesante, y es en plan... Yo, es tu hermano, cuéntale un poco, ¿no? Pero es que yo creo que no confía en él en ese momento, porque ha llegado y ve que, bueno, pues eso, que está viviendo fenomenal y que no se ha comunicado con él, que está la otra ahí, que es una persona que no conoce, y yo creo que a él le gustaría hablar con su hermano tranquilo y en la intimidad, y su hermano es como, es que ahora María es parte de la familia, como ya para ti, pero es que no la he visto en mi vida. Entonces, chico, respétame un poco que llevas sin verme un montón de tiempo y tómate 5 segundos para hablar conmigo. Entonces, yo creo que en ese, o sea, no debe tener en ese momento yo el buen feeling y no se fía del todo de su hermano. No le apetece compartir con él y con, o con una desconocida cosas. Y, pero luego se le pasa, ¿no? O sea, luego lo cuenta. O lo suelta todo. Luego. A ver, yo creo que, por ejemplo, eso sí que es uno de los momentos que tú decías, perdón, Antonio, que tú decías que hacen que nos caiga menos simpático Joel. Porque es tu hermano, hace un montón que no le ves, pero, o sea, pero al mismo tiempo entiendo que Tess es muy doloroso para él. Y que como que igual se toma 3 copas y está una semana con su hermano y se lo cuenta. Pero igual de primera está tanto tiempo sin verse como que le cuesta abrirse. O sea, no sabemos los detalles, pero parece que Tess es lo más parecido no solamente a una pareja, sino a un amigo que ha tenido Joel en 2 décadas, no lo sé. Entonces el hecho de como que para él es como muy, muy, muy, muy duro lo de Tess. Y como siendo una persona con ese carácter tan complicado, pues como que ya le cuesta mucho abrirse a un hermano con el cual no se tomó 3 copas. Entonces digo, me no menstruales. Entonces, ya digo, sería... Es que era el chiste del chat antes. Entonces me refiero que no, o sea, me parece mal que no se abra con su hermano, pero tiene todavía cierta justificación para mí que no lo haga. Bueno, a ver, dice por aquí Edu Reyes, dice, de hecho, por eso Joel va a buscarlo, porque él era luciérnaga y sabe que puede confiar en contarle lo de él y porque también les puede decir un poco, puede indicarles, ¿no?, dónde están los laboratorios de los luciérnagas y que extraigan una vacuna de ella, ¿no? Pero bueno, hombre, no sé, yo ya te digo, no pasa nada. En el momento en el que le cuentas lo de Eli y le dices que es inmune, y por cierto, Tess palmó, que tampoco pasa nada, que quiero decir, si es que va a dar igual. Pero no lo sé, yo creo que, no sé, es que el mentir, en serio, para tranquilizar siempre me ha parecido un error. Cuando un niño... No creo que lo haga para tranquilizar, ¿eh? Es que no creo que lo haga para tranquilizar. Yo creo que lo hace porque no le apetece hablar con él de eso. Vale. Sí, es un poco que no le apetece sentir su pena. Creo. O no le apetece compartirla con él o abrirse o yo qué sé. Uh-huh. Puede ser. Puede ser. Por eso cuando él le dice, no, es que ahora somos familia, porque el otro estaba diciendo, bueno, déjanos tener una conversación en familia. Y dices, es que ahora ella forma parte de la familia. O sea, ahora estás emparentado con ella, con María, que se llamaba. Sí. Que, bueno, por cierto, han elegido a Rutina Wesley. Lo hace bien. Es el personaje de la esposa de Tommy. A mí siempre me dio un poquito igual, con lo cual, bueno, que haya un cambio de etnia ahora me parece que está bien. O sea, ¿y por qué no? Why not? No tenemos problema con eso por aquí, ¿no? Es que no sé de qué raza era tu hijo. Básicamente. A ver, a ti tienes que hacer que María te caiga un poco mal. Y a mí me cae un poco mal. ¿Pero por qué te tiene que caer un poco mal, María? No lo entiendo. No sé. O a mí en el juego me dio la sensación de como que es muy... No sé, no me cae bien. ¡Es muy metijona! Pero en el juego... En el juego yo detecté que ella pensaba que Joel iba a traer problemas a esta. Y aquí yo la veo a ella un poquito más comprensiva. Es en plan, bueno, ¿qué pasa? ¿No me vas a aceptar o qué? Pero luego, no sé, se lleva muy bien con él y la relación que hay con él. Sí, luego... lo de él le da puntos, pero no sé. Como el juego, no sé, pero también, no es un personaje importante, Ana, seamos. Claro que sí. Pero de todas formas, aquí también lo menciona. O sea, yo no quería, no me fío de este tío porque sí, me han contado lo que hacía antes y cómo era antes Tommy cuando estaba con él. Ahí, ya, lo que es que es lo típico. Es lo típico de, bueno, Tommy, porque le conoce a mi marido y tal. A Tommy le quiero. Es culpa del Tommy otro. Tommy era bueno, claro, es culpa de su hermano. Claro, rompo lanza a favor de Joel, porque además hay mucha gente en el chat aquí en plan es que mangonea a su hermano, es que no sé qué. Quiero que nos vayamos al primer capítulo, por favor, a Joel llegando reventado de trabajar, intentando celebrar el cumpleaños con su hija y llamada de su hermano, ay tío, me he metido un lío, la he cagado, y Joel a la venga a buscar a su hermano, ¿eh? O sea, Tommy tampoco debía ser una maravilla. Vale, pero el momento en el que dice, vente conmigo, no, porque me he casado y voy a ser padre. Pues ya te arrepentirás. O sea, ese momento es para decir, Joel, vete de aquí, tío. Expulsado de la casa. En serio, muy mal, No. Sí, es verdad que ahí yo estoy contigo en eso. Pero no en todo. O sea, todo lo demás me parece muy bien. Y llego a entenderlo. Pero es verdad que es como en plan, joder. O sea, le dice que está casado y le tiene que decir la otra, oye, dile que enhorabuena, ¿no? Mm-hmm. Él, sí, enhorabuena. Y luego con lo del hijo, igual. Ya la cagarás, no sé cómo es en España, vamos, que, pero que no se pone muy contento precisamente. Y no entiende los motivos, cuando para él su hija lo era todo y ha quedado hecho polvo después de lo que pasó. Ahora su hermano va a ser padre y no entiende que para él lo más importante ahora sea su familia. Es como... Pero claro, es tienes que meterte mucho en lo que está pasando Joel y tal, intentar entenderlo. Pero está de hostia. O sea, por mucho que lo entiendas, es en plan... De verdad, es que queréis que la gente reaccione así. ¿Hombre? O sea, es como si yo te diera una patada en las pelotas y después te digo, por cierto, voy a publicar un libro y tú me tienes que decir automáticamente, me alegro pero muchísimo. Pero el hermano no le ha dado una patada en las pelotas. La vida le ha dado una patada en las pelotas. Vale, llevan dándole patadas en las pelotas desde que se ha dejado la ciudad. Bueno, a ver, ostras, ya. Y el otro ahí, en plan, sí, he puesto un árbol de Navidad, ahora tenemos agua corriente, vamos al cine, vete a la mierda. No, perdón, es que de verdad, qué poca empatía. No estoy de acuerdo. Muy poca empatía tenéis con este sí, señor. Pero, este es verdad lo que dices, es que su hermano, joder, ya podría haber dicho, oye, que estoy bien, no vengas a buscarme, estoy a gusto. Una carta, una paloma mensajera. Mira, hay una cosa, lo están comentando todos en el chat, y es lo único para mí que hace que se salve Joel, y es que todo lo que hace en este episodio, aunque yo creo que es cuestionable por sus reacciones y por cómo se lo toma, es porque le está cogiendo cariño a la niña, ya es así, y tiene miedo de perderla, tiene miedo de volver a sentir todos los sentimientos que sintió cuando su hija murió, y por eso tiene un ataque de ansiedad que al principio dices, oye, ¿de verdad le han puesto una afección cardíaca a Joel? No es una afección cardíaca, es un ataque de ansiedad que luego... ¡Lo hemos perdido! Bueno, puedes hacer un motín. ¡Te hemos perdido! Ha vuelto. Que, ¿dónde me he quedado? Porque claro, la gente del podcast me ha escuchado perfectamente, pero hace rato. ¿Y qué he dicho? No lo sé. Bueno, a lo casi que voy. Ni siquiera escribes, ni mandas nada, ni por radio. Ay, pero me veis ahora y me escucháis todo bien. Sí, ahora perfecto. Pues eso, que yo digo que en el juego, o sea, quiero decir, han puesto para que te hagan creer que a lo mejor tiene una afección cardíaca Joel, que luego resulta que es un ataque de ansiedad. O sea, está teniendo pánico, tiene miedo por perder a Ellie, y yo creo que es porque ya está empezando a sentir algo, con lo cual... no quiere volver a revivir lo que pasó con su hija. Entonces, por eso, toda esa decisión de decir, oye, Tommy, llévatela tú. Tienes que hacer lo que yo quería hacer, lo haces tú. Estás casado. Vas a ser padre, pero vas a hacer tú mi trabajo. Porque yo estoy pasando fatal. Tengo miedo, no sé qué. Y se lo confiesa, y en fin. Sí. Pues es el único momento donde realmente yo tengo... un poco de empatía hacia este Joel en este episodio, que en el está al menos eso tratado de una forma diferente en la serie, y creo que mejora un poco el juego, ¿no? En el juego, pues es... También es cierto que en el juego él tampoco le exige tanto al hermano, pero bueno. Aquí no han cambiado todo eso para darle un poquito más de intensidad, ¿no? A la bueno, situación. Es que en el juego el hermano no iba a ser padre, en principio era más simplemente se había juntado con esta. Brava. Y ya está, y quería estar ahí porque era su familia y tal, pero bueno, lo del hijo es un poquito más fuerte. A ver, hemos visto más de la ciudad esta de Jackson de lo que vemos en el primer juego. O sea, yo aquí veo mucho del segundo juego. Sí. O sea, en el primer juego está la ciudad, funciona la luz, la ciudad está bastante menos desarrollada. O sea, aquí como que subía. O sea, sin spoilear, entre el primer juego y el segundo pasa tiempo. Pues aquí parece que estamos casi en el segundo juego, que es pasado un tiempo. Y como que la ciudad ha evolucionado, progresado, lo que queráis. Y como que también el contexto de la ciudad para mí es un poquito, o sea, es cierto que sale en el tráiler o intuías en el tráiler, pero como que no esperaba ver la ciudad tan segundo juego en el primero. Babas han dicho claramente, la primera temporada es el primer juego, lo dijeron 54 veces y de repente han metido esto del segundo juego, incluido un personaje que si queréis no vamos a hablar, pero yo creo que es un personaje súper importante del segundo juego que sale bueno, en el pero bar. Que aquí sale detrás de una columna, ni se le ve la cara. Pero que tiene ese personaje, tiene actor ya. O sea, se sabe actor. Sí, sí. Bueno, que seguramente sea. Pero... Y si ves la imagen del actor o actriz, es muy parecido al personaje del juego. Suspicious. Very suspicious, everything. Madre mía. Bueno, tampoco es de spoiler decir que es la chica que sale ahí, que la otra le dice, ¿qué miras? No sé qué. Pues que sea, a lo mejor sea un personaje de la segunda temporada. Bueno. El personaje en los títulos de crédito se llama Staring Girl, chica que mira. Staring Girl. Staring Girl. Pero La actriz se llama, lo tengo aquí apuntado, Paulina Van Cleef, ¿vale? Yo no sé si puedo escribirlo aquí en Twitch o algo. Paulina Van Cleef. Bueno, pues esta tipa, tú ves su Instagram y la pava es clavada al personaje en cuestión del juego. Ahí está. Es esta. Que es un personaje súper importante. ¿Tiene algo que ver con Lee Van Cleef? Ojalá, no tengo ni idea. Podemos investigarlo. De todos modos, vamos a ver, entre el episodio, o sea, entre el episodio 1 del videojuego y el 2 pasaban varios años y Ellie ya estaba muy crecida. Si la segunda temporada la hacen el año que viene, digo yo que no será The Last of Us 2 el capítulo 2, sino todas las cosas intermedias hasta llegar al 2 y esperar a que Bella Ramsey, la actriz, pues crezca un poco, digo yo. Hombre, no creo que crezca mucho, hasta Bella Ramsey de la película. Ya tiene... O sea, tiene más edad de la que tiene Ellie. Sí, sí. ¿Are you sure? Sí. A ver, vete ahí, busca la fecha de nacimiento. Bueno, vale, que, pues, pero pues no lo aparenta, chico, para que no se... Bueno, pues entonces nada. Hombre, yo preferiría que hiciera, y la segunda temporada fuera el segundo juego. Aunque yo no sé si van a tener huevos. Bueno, lo voy a dejar así. No sé si tendrán pues, lo que hay que tener. Tiene 20 años. Tiene 20. Pero bueno. Oye, de Ellie, no hemos comentado nada. Habéis atacado mucho el carácter de Joel, que yo creo que está muy justificado. Y Ellie, que es una borde, no decís nada. O sea, ella sí puede ser una borde. ¿Eh? Bueno, han estado a punto de matarles. ¿Eh? Como dice ella. No, a mí ya te digo. Y de Joel, solo ese momento que hemos nombrado. El resto me parece que está pero perfecto. Está cada vez más simpática. Los chistes ya no son tan malos. Sí. Está simpática con él, con el resto del mundo. Sigue siendo ácida. Fíjate, que le diga a una... Se asoma a una persona, mira, ¡toca, mira! Si es por, como, aquí, por aquí hay gente, por ejemplo, como Lord of Putting Green, que dice que Ellie es insoportable, pero luego viene gente como Theo Hazard, que dice que es borde, pero es graciosa. A mí me cae bien ya, ¿eh? Yo ya la soporto muy bien. Pero sigue siendo borde y maleducada. Bueno, pues como... El chiste de la presa es exactamente igual que en el juego, por cierto. El de Damn, que es presa. ¿Cómo dice en español? Sorpresa o algo así, ¿no? He leído. Sorpresa, sí, me suena. Hay cosas donde no sé... No sé que no, tiene una traducción muy mala. Pero bueno, si es verdad que, hombre, dices tú, Elia, que es borde y sarcástica, bueno, pues como Tony Stark. No, maleducada. Es como Tony Stark. Yo la veo una Tony Stark de la vida. ¿Tony Stark? Bueno, por favor, o sea, acabas de fliparte muchísimo. Esa chica no le llega a Tony Stark ni a la suela, o sea, ni de es que, a ver, Tony Stark se puede permitir ser como es porque tiene carisma. No, pero Tony Stark... Y él tiene cosas, pero carisma no tiene, seamos honestos. En eso estoy de acuerdo. O sea, pobrecilla. No, pero que quiero decir que es verdad que es una niña huérfana, lo habrá pasado fatal, ha nacido en ese mundo que es espantoso, pero que en situaciones en las que Joel está cabreado, pero es capaz de contenerse un poco y de tal, la otra es como un perro rabioso, o sea, unas contestaciones muy que dices, bueno, o sea, es verdad que hay una cosa que le dice a María que le dice no, porque María le dice no, porque es que Tommy cuando estaba con Joel, pues tal, y la otra le dice, bueno, a lo mejor yo no soy tan, ¿sabes? A lo mejor yo soy más lista que Tommy. Y esa respuesta, ¿sabes? A mí me gusta porque me parece que es un zasca con bastante elegancia, sin necesidad de morder, de insultar, de gritar, de soltar una palabrota, que es que las dice cada dos por tres. Pero aún así sigue teniendo momentos que es como... O sea, yo, por ejemplo, anda. hay cosas que la gente del podcast está perdiendo cosas en directo. Se está perdiendo, qué pena. De comentarios que aparecen en pantalla y de cosas que hacemos. Pero bueno, si os queréis esperar, pues... Pero yo recomendaría que estuvierais en directo y que lo vierais en directo, porque os perdéis contenido. A mi gato tirando cosas, por ejemplo. Ahora, lo que yo no entiendo es lo que dice aquí Pablo, que soy clavado y Kier Jiménez, pero ¿tú has visto a Kier Jiménez alguna vez? ¿Cómo voy a ser clavado, hijo mío? ¿No? Oh. Es el hermano gemelo perdido de Iker. El hermano gemelo de Kier Jiménez. Y de Carmen Porter. Cada gente programa te sacan un parecido, razonable. Yo tengo la misma taza, por cierto. Pues sácala, vea por ella. Venga, sácala. ¿Me vas a hacer levantarme? Me voy a ir por ella. Haz lo que te dé la gana, pero es que tampoco es importante, ¿eh? No. Bueno, a mí Ellie también cada vez me cae mejor, ¿eh? A mí el primer capítulo no me gustó. Bueno, no me parece que lo hiciera mal ni nada, pero no me llamaba mucho. Hombre, Jal Noemel dice luego que... Pero vas cogiéndole cariño poquito a poco y poquito a poco. Luego vas sí, a sí, notar, no es que no le tenga que... Sobre todo cuando le ves los momentos más vulnerables. Aquí, por ejemplo, cuando se da cuenta que Joel la va a dejar y tal, la ves ahí que está acojonada. O sea, dice, vale, Tommy será tu hermano, pero yo voy a estar con él asustada. Y ahí es cuando yo creo que... Bueno, Joel se pira, pero luego recapacita y yo creo que es por eso, sobre todo. Estamos aquí... Estamos poniendo a Iker de vuelta y media aquí en el chat. De hecho, me gusta más esa respuesta de Eli. O sea, me gusta más cuando Eli es clara y dice las cosas que le pasan que eso. Cuando es que no entiendo por qué dice... O sea, a veces me violenta su lenguaje. No entiendo por qué dice tantísimas palabrotas. O sea, no entiendo por qué necesita... Es como que me pone nerviosa. Te intenta parecer más dura. Y que está muy mal educada. Y que a veces tiene un entorno muy, muy, muy chungo. Pero vamos, que ya te digo que me gusta más cuando dice las cosas así de claro. Tiene esas respuestas como más abrazando la realidad. Oye, mira, es que lo que pasa es esto... A cuando está, a ver, quita mi pistola, da mi pistola, quiero disparar. Y es como, uy, vale, tranquilízate, hija mía. Pero bueno. Sí, le ha cogido cariño a la pistola. Le ha cogido cariño a la pistola, sí, pero se le da fatal. Con el rifle no acierta la pobre. Bueno, sí es verdad que después de todas estas confesiones y demás, de soy débil, llévatela tú, toma la decisión. Es que encima el hermano va y le dice, en lugar de decirle, mira tío, tengo mi vida, no es mi problema. Pues acepta, y en el fondo, como Joel tiene esa noche un montón de sueños con su hija, pues acaba yendo al establo y él se propone como opción, en plan, te vamos a dar te vamos a dar a elegir, aunque yo creo que es mejor que te vayas con Tommy. Y ella automáticamente le da la bolsa, eso me encanta, como diciendo, vas a ser tú, tronco, ya está, ahí fuera. Me gusta bastante. Sí. Por cierto, me he saltado una secuencia que es igual que en el videojuego, que es aquella en la que está leyendo un diario de una chica y dice, ¿en esto se preocupaban las chicas de mi edad? De conjuntar faldas, saber si le gusta fulano o zutano y tal. Todo eso es igual, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí, clavado. Y es verdad, es que al final ella ha nacido y ha vivido toda su vida en ese mundo. Uh-huh. Y ese tipo de cosas pues le sonarán a chino. Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a ver, si no recuerdo mal, luego está el tema cuando se van a caballo los dos y bueno, le enseña a disparar con el rifle, lo cual... Digo yo que ese será un entrenamiento necesario. Van a caballo los dos, llegan a la ciudad esta abandonada y ven los monos. Detalle que también pasaba en el videojuego, pero hay un episodio que se llama Jirafas, que es el penúltimo, y las jirafas las veían inmediatamente después de los monos. O sea, no sé cuál es la diferencia. Es que estábamos viendo el capítulo y diré, ¿verán jirafas ahora? Y ella, ¿pero son jirafas? Pero, a ver, ten en cuenta que si el próximo capítulo... Es un flashback, el siguiente todavía pueden estar en la zona. Claro, es verdad. Sí, claro. Están. Oye, ¿en serio consideráis un spoiler, como dice Pablo, decir que salen jirafas? Hombre, es que depende de si las jirafas son unas jirafas asesinas o algo así. Hombre, si las jirafas son jirafas chasqueadoras, sí. Ahí con el cuello, dándose cuellazos. Vale, dicen por aquí que las jirafas no eran aquí, que eran más adelante. O sea, primero eran los monos y luego las jirafas más tarde. Vale, pues ya está. Pues aclarado. Pero vamos, que una jirafa que se haga una jirafa igual que sea los monos. O sea, de verdad, eso es spoiler. En serio que hay cosas que no acabo de entender a la gente. El dilema del spoiler es una discusión importante esto, ¿eh? Lo que es y lo que no es un spoiler. Sobre todo cuando es una cosa basada en un producto existente desde hace mucho tiempo. El spoiler, y que es una puñetera jirafa, a no ser que la jirafa salve el puñetero mundo, te da igual. Pues es que además es una escena que sale una jirafa y ya está. Tampoco esperéis que se monten encima y vayan. Claro, es que si saliera Kang, dices, bueno, es que sale Kang y destruye a la gente. No, no, es que estamos hablando de jirafas que pasan por allí, tío. O sea. De todas formas, te digo que para la gente que no ha jugado al videojuego ni tiene ni idea de tal, lo están pasando mal, ¿eh? Hoy mi jefa. Le he dicho, ¿has visto el último de The Last of Us? Y me ha dicho, tía, estoy por dejar de verla, ¿eh? ¡Qué horror! Es que lo estoy pasando fatal. Es que, porque ella es súper sentida con los niños y con todo eso, entonces piensa que Ellie se pueda quedar ahí sola, en mitad de la nada, a su suerte, y dice, mira, que estoy por dejar de verla, es que no puedo más, no puedo más. Y digo, madre mía. Y yo, fíjate que bueno, que lo que decíamos antes, oye, incluso sin saber te puedes imaginar que lo más probable es que, o sea, que existe la posibilidad de que no muera. Pues oye, para, hay gente que la está viendo y está in totalmente. Puede ser cualquier cosa. Además es que es un capítulo que, en comparación con los anteriores, que en todos mueren todos, en este dices, ah, bueno, este por ahora no ha muerto nadie. ¡Catapum! Oye, el tema a mí me ha hecho mucha gracia. O sea, llevamos en 3 días, en 3 días más o menos, he visto 2 productos donde se están haciendo alusiones al socialismo y al comunismo en productos norteamericanos, ¿no? Tiene gracia esto, ¿eh? Qué bueno, eso fue buenísimo. Cuando dice, o sea, que es una comuna, y dice, no, y dice, ya, claro que sí, vivimos todos en comunidad, es una comuna. Y el otro en plan, el otro, cago en la leche. Espera. Somos comunistas, qué mal, ¿no? Claro que somos comunistas y todo, mi mierda. Me voy con Eli. Pero que haya consejos, ha dicho que hay niños en el consejo. Pues yo lo siento mucho, pero bueno, no sé qué... O sea, no me parece creíble esta sociedad, ¿eh? Por eso hay un árbol de Navidad. Era una prioridad, ¿sabes? O sea, claro. Llegó la electricidad y dijeron, ¡Navidad! A ver, no sé. Yo decir, a ver, os voy a preguntar a Eli y a Paco. O sea, ¿os ha llamado la atención algo del pueblo? ¿Creéis que vamos a ver más del pueblo? ¿Os gustaría ver más minutos en el pueblo? O sea, ¿qué os habéis pensado del pueblo? Porque claro, para Antonio, para Toti y para mí, el pueblo esto es importante por otras cosas. Te ha afectado, ¿eh? Lo del pueblo. No, yo es que no esperaba ver esto esta temporada en este capítulo. No, bueno, es verdad que de hecho en el yo no sale el pueblo en sí. En el primer juego. No recuerdo. No, están en la presa todo el rato. Sí, están en la presa que funciona. Y ahí va y acciona y no sé qué y tal. Y estaba pues, la fase del palé, que no se me olvidará jamás. Bueno, las pasé canutas con el palé en el agua. Que eso afortunadamente no ha salido en la serie. Me han quitado ese trauma infantil mío. O sea, sabemos que está vivo el hermano y tal. Y después de ver al hermano se van a la universidad. Pero estos mitos del pueblo son invento. No, pero lo del invento, vamos a ver, lo del pueblo se ve en The Last of Us 2, en los últimos sofás, segunda parte del juego. Pero quiero que lo saquen ahora, me parece que tiene mucho sentido, tío. Están no, sí, a mí me ha gustado mucho, pero me refiero a que yo he visto como muchas pistitas del futuro. Y a ver, es que siempre... muchas veces tenemos en cuenta que... O sea, creemos... que las sagas, aunque sea uno o dos libros o uno o dos videojuegos en este caso, tienen una continuidad mucho más férrea de la que tienen. Es probable que muchas de las cosas que ahora estamos viendo en esta primera temporada se les ocurriesen directamente para el segundo juego, pero al tener la oportunidad de revisitarlo puedes hacerlo todavía más coherente. Y además que entre un videojuego y el otro pasaron años y probablemente aquí en un par de años ya tengamos la segunda temporada, con lo cual va a estar bien, yo creo que va. Es gracioso que anticipen muchas cosas y están anticipando bastantes, yo creo, pero viene bien porque luego entrará mejor, ¿no? Digo yo. Sí. Pues yo esperaba no volver al pueblo, la verdad. Sinceramente, o sea, porque hay niños en el pueblo, hay gente feliz viviendo en el pueblo y creo que si no volvemos al pueblo, nada pasará en el pueblo, o sea, en mi cabeza el pueblo seguirá feliz, pero me da la sensación de que si algún personaje protagonista vuelve al pueblo, se liará en el pueblo, y no me apetece. Ahí ya te estás inventando, ya me habéis jorobado, nada, te estás inventando tuyo las cosas ahí ya, ¿eh? Pero bueno. No. Oye, a ver, es estadística en esta serie, es estadística, o sea, gente feliz tiene que morir. Bueno, pero aquí como salen pocos infectados tampoco tienen por qué morir tantos. Oye, ¿qué me decís del final cuando llegan a la ciudad y abandonada les emboscan gente que ya no tiene munición, que ya se ha quedado sin balas y que van por ahí con bates de béisbol, con clavos y con mierdas así? Claro, este se pelea con uno después de que venga, de que allí no hay nada para ellos, como que les emboscan y demás, están a punto de irse y se tiene que pegar con uno de estos sujetos. Le rompe el cuello Joel, pero el tipo le apuñala bien. En el juego no pasaba exactamente así, pero al final va a llegar. O sea, al final todo acaba conduciendo a lo mismo, ¿no? Entonces me da igual si pasa por Ars de Bastos que por 10 de diamante, me da igual. El caso es que al final acaba pasando lo que va a pasar en los próximos episodios. ¿Habrá muerto Joel? Pues es posible que sí, nos quedemos sin él o no. Pero ya os digo que la semana que viene bajoncete, porque no parece que se vaya a resolver lo de Joel. O no, sino que vamos a tener un puto flashback de la chica Que no sé cómo lo entrará, cómo entrará eso, si va a ser solo la mitad de capítulo, si va a ser todo el capítulo entero, sí. Si van a avisar. Ponen algo del presente, de, sí, yo, de cómo ya está tal y recuerda y no sé qué, y mientras van intercalando escenas del presente y del. No sé. Pues no te extrañe que el capítulo acabe, si es todo flashback, acabe con la resolución al final, en plan sí. Escena postcrédito, que eso es muy, muy, muy de cliffhanger final de capítulo. Bueno, pero sin escena postcréditos, porque esta serie no tiene postcréditos. Sí, o no sí, ha tenido, pero vamos. Me refiero a la escena final. Precréditos. Precréditos. Sí, justo. Pero hay muchas series que no tienen escena postcréditos y en el último tienen escena postcréditos, que no os acordáis de muchas, pero pasa. ¡Pasa! Pues a todos los que les caiga mal Eli, os vais a hartar. Toma dos tazas. Más vale que os vaya cayendo mejor, porque vamos, el flashback tiene que ver con ella a tope. O sea, en el flashback sí. Vamos a tenerla por un tubito. Bueno, yo quiero ver porque yo el flashback, o sea, ese DLC no lo jugué ni lo vi. Leí la Wikipedia como o con Ant-Man y la nueva, que me leí la Wikipedia, ¿qué pasa? Pero pues ese DLC me lo leí en la Wikipedia, pero no lo jugué, así que bueno, a ver qué hacen por pantalla. La pasta que se ahorra Javi en cines. Ya te digo. Juegos. Una cosa, en serio, los luciérnagas, o sea, en algún, no sé, es que me da la sensación de que son los padres. Bueno, ¿sabes? Han llegado a un sitio. Sí, han estado, pero es que nunca les encuentran. Yo no sé si esta gente ya se está disolviendo, si es que son súper patanes. Pero vamos, como sean la esperanza de Eli, como sean estos. O sea, no les veo como con la tecnología o la ciencia necesaria como para extraerle nada para hacer una vacuna, porque es que no yo creo que los luciérnagas son los monos. Sí, ¿no? Han hecho pruebas y se han acabado convirtiendo todos los científicos en monos. Un crossover con el planeta de los simios. Ay, no sé. Pues mola, porque no sé, cuando han llegado a la universidad han visto a dónde se supone que han ido los luciérnagas y para allá que van. Oye, pero si los monos son inmunes, ¿por qué no se experimenta con ellos? Eso. O con pez. Pues o se supone que los animales no les afecta a ninguno. Uh-huh. O sea, podría. Claro. O con pez cebra. Esas cosas. Lo de los monos mola, ¿eh? Porque es una parte que mola en el juego y también mola ahí en la serie ahí. Y cuando entran en el cuarto, ¿qué será? Ahí están los monos. Oye, está mucha gente por aquí en el chat está insistiendo en que Henry Cavill debería aparecer en la secuencia post-créditos del último episodio. Debería. Yo bien. Y vestido de Superman. Sí. Con los mismos resultados para la segunda temporada que en el universo Warner DC. Igual. Pues total, ¿qué más da? ¿Cómo os gusta meter el dedo en la llaga? Sois mala gente todos. Pero bueno, que a ver, pero que es... O sea, te quiero decir, si me lo haces en DC, pues me lo puedes hacer aquí también. Y yo veo a Henry Cavill, que tampoco me... O sea, que bien. Da igual, ya asumida la pérdida. Desnudo también vale, como dice Enfermera en Mordor. Desnudo también vale. No, necesitamos el traje de Superman. En la peli de Ant-Man sale una actriz que la veo idónea para hacer de Abby en la segunda parte. No sé si los que habéis visto Ant-Man estáis de acuerdo conmigo o no. No he visto Ant-Man. Porque Abby en el juego... Le he leído la Wikipedia. ¿Qué yo? ¿Cómo? Javi, deberías hacer un podcast solo analizando películas que lees en Wikipedia. ¿Qué lees en Wikipedia? A ver, es decirte que en una semana fui a ver la de los Fabelman, que me gustó mucho, la de Babylon, que me gustó mucho, y la del gato con botas, que no me gustó tanto, pese a la animación. Pues ¿en serio? Mal, sí. Mal. Me parece muy buena la animación, el guión no tanto. Pero Ant-Man la he leído en la Wikipedia. Y luego he visto la escena post-créditos en Cinemanía, por ahí. ¿Cómo la escena post-créditos de Ant-Man? ¿A qué actriz te refieres? A esta de Nexus. En Ant-Man, la jefa de la tribu que se llamaba Yetorra o no sé qué. Pues esa. Sí, la pones de rubia con el pelo largo. Sí, sí. Yentorra. Es que en la foto parecía. No parecía. Sí, pero. Pues, sí, podría ser. ¿Para hacer de? De una, es del segundo juego. De un personaje nuevo. Vale. Un personaje nuevo que pues, sale es que más ya adelante. No sabía. Claro, dices, la veo perfecta para hacer de Abby. Yo pensaba que estabas hablando de otro personaje de universo pues, Marvel. Digo, no conozco a ninguna Abby en el universo Marvel. Sí, podría, pues, sí podría. Tengo aquí una foto. Abby es. Ah, ya. Yes. Es la. Vale. Okay. Vamos a cambiar de tema, ¿eh? Vamos a cambiar de tema aquí. Sí. Yo digo, yo creo que Paulina Van Cleef es Dina. Y va a ser Dina en la segunda temporada. es mi, vamos, ha salido ya en la serie. Y si buscas Dina en Google y ves a esta actriz en Instagram, es una persona muy parecida. Opinión personal. Bueno, pues vale. Bueno. Pues a mí me da igual, que sea una que otra. Dice por aquí Bams 33 que ya se ha confirmado que va a ser ella Dina, ¿eh? Dice. A ver, yo he visto una entrevista que le han hecho al Nate Druckmann, que es el del juego, y dice. Dice, eso no quiere decir que sea Dina, pero eso tampoco quiere decir que no lo sea. ¿Pero cómo se llama? La pava está, la Van Cleef. Paulina Van Cleef. Paulina Van Cleef, si lo hemos puesto antes. Eso sí. Paulina Van Cleef. Lo he puesto aquí en el chat privado. Ay, ay, ay. Que ojalá tuviera que ver con Liv Van Cleef. Liv Van Cleef es el malo, ¿no? ¿El bueno, el feo y el malo? Pues es el malo del bueno, el feo y el malo. Es el teniente, sí. Mortimer en La muerte tenía un precio, que era bueno ahí. Es verdad, sí. Y ese tío es para mí lo más grande que hay en el Spaghetti Western. Era el amo y señor. Ay, Spaghetti. Que salía en 1997, Rescate en Nueva York, que era el tío que contrataba a Carl Russell. Sí, igual es un nombre artístico. Igual le gusta mucho la actriz Liv Van Cleef y se ha puesto ese apellido. Sería, me parecería elogiable. Bueno, estamos en la pedrea. Estamos en la pedrea ya. ¿Os parece que vayamos cerrando esto? Vamos. Nos dejó Kurtz, que aunque Eli cada vez cuenta menos chistes. Y Kurtz peores. Pero Kurtz, bueno, nos ha dejado aquí unos cuantos. Por ejemplo, veo este que dice: ¿me invitas a subir a tu casa? Aún no sé mucho de ti. Soy una persona muy sincera. Sí, demuéstramelo. Es que si no me subo, me cago encima. Es el nivel. A mí ese sí me gusta. Es el nivel. A mí ese sí me gusta. A ver, ¿qué es el acoso sexual? Es cuando a una canción de reggaeton le quitas la música. Algunos memes son más visuales que otra cosa. Bueno, voy a leer uno más, que esto ya... Es que baja mucho el nivel, yo creo, de la transmisión. Pero este a mí me hizo gracia. Dice, a ver... Hola, quiero ingresar en los X-Men. ¿Cuál es tu superpoder? Sacar de quicio a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo haces para sacar...? ¿Cómo de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Por qué haces lo que he dicho? ¡Contratado! Niños, bueno, pues nada, la próxima semana con los últimos sofás, el próximo martes, el episodio es el del... Left Behind. El Left Behind, que esto, ¿cómo se va a traducir aquí, señor Tote? Pues no tengo ni idea. Es que lo vemos en inglés. Dejados atrás, supongo, ¿no? Sí, o... Los que se quedaron atrás, a lo mejor. Sí. O los que dejamos atrás. Y el noveno capítulo sigue sin tener título. No. Se va a llamar Jirafas y lo sabes. Jirafa. Se llama Jirafas. Jirafas chasqueadoras. Oye, está puesto en IMDb, ¿eh? O sea, hoy estaba puesto. El noveno, el título ¿Jirafas? Noveno. ¿Se llama así? ¿Me estás vacilando? Se llama Jirafas. Ese es el penúltimo, me parece. Que lo he dicho de coña, no puede ser. No, episodio... No. O sea, Left Behind es el de la semana que viene. Pero al menos en la Wikipedia no está el título del último. Es que Wikipedia no deberías ni meterte ahí, eso es el mal. Bueno, pero IMDb lo puede literalmente editar cualquiera. En IMDb pone episodio. Tiene título. El noveno no tiene título tampoco, ¿eh? Pues el 8 se llama Jirafas, que lo sé yo. El 8 es Leti. Que me lo han dicho. No sé quién me lo dijo. ¿Quién me lo dijo a mí? Eso. Bueno, vamos a leer aquí algunas cuantas cosillas que pongáis. Y nos vamos despidiendo, que ya van siendo oricas. Aunque ha habido cosas más. A ver, Lord of Putting Green dice: sale Henry Cavill vestido de jirafa. Era lo que todos estábamos deseando desde que empezó esto. Que por cierto, una cosita, Paco Garrido. Es que nunca me acuerdo, tío. Y ahora me acabo de acordar. Y te lo voy a decir aquí en directo. ¿Tú te apuntarías a hacer un dossier para la órbita del videojuego de Harry Potter? Harper. Sí. Ay, no. Cuando te la acabes, ¿lo has acabado ya? No, es que voy con calma. Vas con calma. Está jugando en directo. Sí. Bueno, pues nada, pues ya lo, cuando tú me digas que se hace, sí, se hace. Tenemos todavía pendiente el de preguntas de los oyentes, por si alguien se anima a hacer preguntas sobre el mundo de Harry Potter. Ah, sí, pues habíamos unos cuantos. Había varias acumuladas ahí, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, las estuve mirando. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de ponerme a... Bueno, ¿os imagináis que Henry Cavill ya hubiese salido y fuese linchado? Dice Tío Hazard. Sería tremendo, ¿no? Tú sí que sabes. Bueno, pues es que no estoy viendo aquí nada que merezca la pena ser leído. Lo digo con todos mis respetos, amigos, pero gracias por estar. Gracias por estar y por participar. Bueno, antes, se están despidiendo ya la gente. Claro, antes habéis dicho cosas súper interesantes y eso nos ha gustado mucho, ¿eh? Me he estado aquí leyendo sin cesar y muy bien. Lo de Diego Arranz no lo leeré jamás porque es mentira y él lo sabe. No, y además lo dice para. O sea, yo a Diego le conozco muy bien. Me río siempre mucho con él y yo sé que lo hace para molestarme. ¿Pero tanto te gusta? ¿Quién? ¿Diego? Sí, es súper divertido. Henry Cavill. Henry Cavill. A mí me encanta. Claro que sí. Es el segundo hombre que más me gusta del mundo. A mí el primero. Oh. ¿Y a Tote en qué puesto le dejas entonces? ¿En el tercero? Ah, qué mal. Yo ya sé que estoy muy abajo. Qué tonto eres, de verdad. Qué tonto, te quejarás. Bueno, Totelios, nada, muchas gracias por pasar por aquí. Gracias a usted. Gracias a ti. Y la semana que viene, pues más. Señor Javi Marcos, yo a mí me puedes contar la película que quieras, pero ya has estado mal o algo, has tenido la garganta chunga. No, tengo la, no sé qué me pasa, pero vamos, no sé. No, o sea, te puedo contar algo más porque la he leído. Soltar la bola de pelo. Ha sido de gritar los goles del Madrid, que sé que eras tú. No, además que no. Pero bueno, no. Pero me lo he pasado muy bien, ¿eh? Y me da pena que queden solo tres capítulos. Bueno, dos capítulos, ostras. Joder, qué poco queda. ¿Gol ahora? ¿Cinco goles? No, han cantado aquí mis vecinos. No, ha quedado 5-2. Que estaba Kurz retransmitiendo el partido en Twitter. En lugar de estar aquí viéndonos, qué mal por su parte. Bueno, señor Paco Garrido, ya tiene usted más tarea de la que se imagina. Con la entradilla, que esperemos que para el último de Lode of Us la tengas. Sí. Es verdad, joder. No me acordaba de eso. Qué vergüenza, qué vergüenza. Te lo ha hecho en cara aquí en público. Vas a tener que ponerte Tonight. Ahora tonight, mismo. Tonight, teniendo en cuenta que mañana a las 6 estoy en pie, creo que Tonight no va a ser, por lo que sea. Tienes que llevarte ya un portátil o una tablet para en la hora de comer aprovecharla, porque es que, ¿qué haces? ¿Comer y descansar? Pues no. No, descansar es de cobardes. No te lo puedes permitir. Pues nada, chicos, un placer de dioses, como siempre. Y el placer ha sido absolutamente mío. Venga, pues nada, un abrazote, ¿vale? Adiós. Hasta luego.